Alzame la mano y digo a su nombre. Gloria. Alzame la mano y digo a su nombre. Gloria. Alzame la mano y digo a su nombre. Gloria. A su nombre. A su nombre. Gloria. Alzame la mano y dime quién vive. Cristo. Alzame la mano y dime quién vive. Cristo. Alzame la mano y dime quién vive. Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Dame un grito de júbilo. Zumba la DJ, alza la mano. A su nombre, oh, con la palma, yeah, oh, yeah. Los Sons inmortales, Manny Monte, con la mano arriba. Derramando sentimientos cuando escribo con mi pluma. La libreta a través de mi escritura, ahora me toca desahogarme, por eso yo quiero hablarte. Que un día yo fui parte de los Billy despreciados. Estuve atado y confundido por las trampas del pecado, pero gracias a Jesucristo de esto yo fui liberado. Pido perdón, yo sé que en el pasado cometí un error, pero me he levantado como un guerrero. Y si dudaron de mí, lero, lero, lero. Guillado de sabio, ciérrate los labios. Mero el que esté aquí, tire la primera piedra. No soy Manny ni Monte, pero hablo realidades. Y eso lo dejo bien claro en los inmortales. ¿Quién? Mikey Medina. ¿Quién? Mikey Medina, liriqueo que te sirva para medicina. Haz la mano arriba, si eres nueva criatura. Quiero que escuchen nuestro corazón, inspiración divina de Dios, ya. De tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, pa' que no te sientas huérfano. Lo unció mil y lo despreciado, pa' que no te sientas huérfano, ya. Con la mano arriba, todo el mundo. Con la mano arriba, con la mano arriba, ¿dónde están? Cuando yo diga Cristo, ustedes dicen vive Cristo. Y los inmortales. Cristo, cuando diga su nombre, ustedes dicen gloria a su nombre, su nombre. Ya tú sabes, el coro dice: inmortales, hasta la mano arriba, si eres nueva criatura. Papi, ¿por qué no te apuras? Cero dudas. Él hará el cambio de los vil y despreciados para avergonzar al sabio. Hasta la mano arriba, si eres nueva criatura. Acepta a Jesucristo, papi, ¿por qué no te apuras? Cero dudas. Él hará el cambio de los vil y despreciados para avergonzar al sabio. I've seen so many stars and all sudden diminish. I'm stuck to Christ like my body's finished. He guides my every step from start to finish. Whenever I'm feeling down, you lift me up. You provide my every need, yo, that's what's up. De lo más vil y despreciado, tú me sacaste. Tomaste mi vida en tu mano y me libraste. Enderezaste mi camino tomando en cuenta mi destino. Me recibiste con anillo vistiéndome con lino fino. Son 7 años y tú sigues obrando. Son 7 años y seguimos luchando. Ahora sobre mi vida tú quitas mi carga. Trabajo para ti y tú brindas mi paga. Yo represento la isla Puerto Rico. Yo represento a Cristo, que él es mi roca. Mano arriba, si eres nueva criatura. Los cristianos, mano arriba, arriba, arriba. Cristo, papi, ¿por qué no te apuras? Cero dudas. Él hará el cambio de los vil y despreciados. Grita de júbilo. Hasta la mano arriba, si eres nueva criatura. Acepta a Jesucristo, papi, ¿por qué no te apuras? Cero dudas. Él hará el cambio de los vil y despreciados para avergonzar al sabio. Con la mano arriba, con la mano arriba, y con la mano arriba, y con la mano arriba. Ya, Omar. Vamos a ver si esta gente está activa en Aguadilla. Dice: cuando yo diga Cristo, ustedes dicen vive. Cristo, vive. Cristo. Cuando diga su nombre, ustedes dicen gloria a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Manny Monte presenta los inmortales. Sons of Christ. Ya tú sabes. A Fueguembel. Sin reciclar estilo, papi. Sandy en el beat. Al estudio. Todo lo que sale de aquí sale bueno. Dios les bendiga. Dios les continúe bendiciendo, Aguadilla. Un abrazo. Pasemos, Cry. Ya, yeah, ya. Yeah.